comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarte los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM y a partir de ahora, hasta las 12 de la mañana, El Último Guateque, un programa dirigido y presentado por Juan Bog, y que tendremos aquí las colaboraciones de nuestros amigos. Pedro, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal ha ido el viaje? ¿Bien? Muchísima niebla. ¿Ah, sí? Y además lo tengo que decir, si vais a salir a la carretera hacia la zona de mi pueblo, de Andorra, por la zona de Lécera, Belchite, Albalate, por ahí hay muchísima niebla. Así que, tened cuidadín. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo, otro viernes más. Otro más. Y otro menos. Eso es, otro menos que nos queda. Este Alfredo tiene voz de hombre, ¿verdad? Sí. Tiene un bozarrón, ¿verdad? Cabuela. Tengo la voz de barito, ¿no? Claro. ¿Qué tal la que llevan los pilares? ¿Bien o qué? ¿Son vosotros? Yo, como no tengo garaje, no tengo miedo a los pilares. Mira. ¿Qué chiste más tonto? Sí, qué jodido. Oye, saludamos a nuestros oyentes de Asalto Matar Radio Rock. Exacto. Sí, que eso. Igual este fin de semana voy a hacerle una visita. Santi, preparado. Uy, Santi, cuida. Cuida. Cuida que Pedro es peligroso, ¿eh? Cuidadín. Ah, yo pensaba que lo decías que es peligroso, Santi. No. El peligroso eres tú. O sea, tú lo que quieres decir que entre los dos podemos liar una gorda. Sí. Eso. Sí. A pillín, no, como me dijo mi nieto, a perillán. Eso, perillán, sí, señor. Perillán. Bueno, pues vamos, ¿okay? Vamos, porque hoy tenemos un programa un poco movidito y muy cargadito. ¿Ah, sí? Sí, incluso vamos a tener aquí una visita en el estudio. Madre. Bueno, ya no sabemos lo que nos va a contar, pero ya, algo ya nos contará. Ya lo diremos, ¿no? Ya lo diremos. Eso. Por si acaso no aparece. Ahí estás, ahí estás. Quedamos con la efeméride. Venga, vamos a empezar con esa efeméride. Eso que nos gusta hacer. La primera parte de la efeméride nos gusta. La segunda, que son los fallecidos, no nos gusta. Bueno, pues día como hoy, de 1946, nació Richard Carpenters, del dúo Carpenters. Eran hermanos. Los hermanos, sí, sí. Él creo que murió. O sea, porque no tenía 27 años y no habría entrado en el grupo los 27. Ajá. Ya. De la forma que... Y creo que ella murió de una... Ya lo diré. Una obsesión por adelgazar. Vaya. De todas formas, dejaron una colección de disco muy buena. Como este. Como este que vamos a escuchar. Yesterday Once More. Wow. Si quiere salir. Hombre, sí. Es que como hace algo de frescorro, que dicen por ahí arriba, pues igual tiene un poco de miedo a salir. Bueno, en realidad el Richard se llamaba Richard Lynn Carpenter. Mira, mira. Y la voz de la... Oh. Ella oh. tiene una voz preciosa. ¿Eh? Oh. Ahora fuera de micro te voy a decir cómo se le dice a esta voz. Those were such happy times and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every woe still shines. Every shin. Yesterday once more. Shoo-be-doo-lang-lang. Shoo-be-doo-lang-lang. Looking back on how it was in years gone by and the good times that I had makes today seem rather sad. So much had changed. It was songs of love that I would sing to them, and I'd memorize each word. Those old melodies still sound so good to me as they melt the years away. Every shot. It's yesterday once more. Que es preciosa la canción esta, ¿eh? Sí, señor. Es preciosa. Y la voz divina. Y la voz divina. Uh-huh. Divina, di coñá, di... Sí, sí, sí. De orujo. O, ¿cómo va el orujo? Orujo blanco. El orujo va por la mitad. O sea, el que trajiste la última vez está sí. por la mitad. Pero la mitad ya te la llevaste de aquí. Me la llevé de la mitad y ahí la conservo. Voy tirando de la otra garrafa. ¿Aún te queda la otra? No, la otra no. La garrafa que compré de 5 litros. En Cariñena. Sí. Hombre, el orujo de Cariñena quita las penas. Sí. Siempre se ha dicho. Y las pone también. Y las pone también. Bueno, vamos con otro que nació día como hoy. En realidad se llama Toriano Adalil Jackson. Jackson. Pero se le conoce más bien como Tito Jackson. Uh-huh. Ya con el apellido, ¿verdad? Sí. Es uno de los hermanos Jackson. Ya suena. Formó parte de los Jackson Five. Es el tercero de los hermanos Jackson. Hizo también una carrera en solitario, no muy algún éxito, pero vamos, donde triunfaron todos, aparte del Michael, que se hizo su carrera en solitario, ¿bien? Y, Y como no sabíamos cuál elegir, hemos dicho al de control: oye, pon la que quieras. Y la ha puesto. Los Jackson 5. Yeah. Qué marchica tenían estos Jackson, Sí, sí. Pues además de verdad, Sí, sí, tenía sí. Que el Michael era un canijete, que tendría claro. Aquí. Aún era de 8 color. 8 o 10 años, ¿eh? Aún era de color. Sí, pero. Sí, todavía. Sí, todavía. Pero de color oscuro. Sí. Pues luego buscaremos para la segunda parte de esta época, o recién dejado los Jackson. Tiene una balada, creo que se llama. Sí, seguro. Se llama Ben. B-E-N. Ben. Ojo. Ojo, la buscaremos, la pondremos, porque ojo el Michael Jackson, de crío, lo que hacía. Bueno, vamos, que como decíamos, a la parte esta que no nos gusta de la efemérides, que es recordar a uno porque nos ha dejado. En este caso, vamos a recordar, en 1964 nos dejó Cole Porter, compositor y letrista de música popular y comedias musicales estadounidense. Se calcula. Hizo para comedias musicales unas 30, que ya tiene mérito hacer, sí. 30, y entre sus mayores éxitos, pues esta canción que vamos a escuchar, Begin the Begin. Thank you. Bien, bien, bien. Vaya muy clarinete. Oh. Vaya clarinete, como dice aquí el jefe. Lo tienes clarinete. Eso. Pues ahí estaba el clarinete. Sí, señor. Ahí estaba. Bueno, el viernes pasado hicimos dos comentarios, unos músicos, unos cantantes, y el primero hicimos con un dúo, Ana y Johnny, que dijimos que llevaban una carrera, pero bien, duraron apenas 4 años. Matrimonio guapo. Sí, pero es que no solamente triunfaron en España, triunfaron en Italia, barbaridad. Casi actuaban más y editaban más en Italia que aquí en España. Una vez separados, el Johnny, dijimos que solamente estuvieron unos 4 años. Esta vez como productor logró el éxito con otra agrupación. ¿Se acuerda del grupo COZ? Sí. Pues producía al grupo COZ. Y como compositor, pues hizo para varios artistas, entre ellos a Manolo Galván. Mm. Hizo canciones. Y comentábamos que con esta canción que vamos a poner en un programa que hacía Íñigo en directo, la condición era que tenían que cantar en directo, pues Johnny no tenía su mejor día. Es que la cancioncica también se abstrae. No tenía su mejor día y pegó un bajoncillo el grupo, dúo en este caso, tan bajón que tuvo que poco a poco tuvo que. Y la canción es Yo necesito amar. Sí, señor. Menuda interpretación de la Anita. Joa. Óyeme, ahora vamos a conversar. Yo sé que tú necesitas también amar. Y ahora estás aquí mirándome sin hablar. Y ahora estás aquí entre mis brazos. Y yo también necesito amar. Yo también necesito amar. Es verdad, siento los golpes del corazón. Estoy feliz, tiemblan mis manos por la emoción. Tenerte así, estar oyendo tu voz, y ahora estoy aquí, entre tus brazos, y yo. Vergüenza ya. Acuéstate, disfruta tu libertad para descubrir un cielo de realidad, para descubrir que sigues viviendo. Y yo ¡Gracias! ojo, ojo, ¿eh? Yo como estábamos comentando aquí, bueno, fuera del micro con el amigo Alfredo, que puede que haya sido una de las mejores voces, ¿eh?, en la música española. Porque a lo mejor en tesitura voces más bonitas, eso a lo mejor puede, pero que llegue a estas octavas o novenas o lo que sea, esto, ojo, de la marinera, ojo. Sí que hay momentos que parece, dice, ahora como que roza el gallo, ¿verdad? La distorsión, no, pero no. Es algo exagerado. Bueno, vamos esto, a saludar. Esto lo único que lo puede superar es el chino ese que es un fiera. Ah, vaya. Eso es. Vamos a aprovechar para saludar a nuestro amigo Miguel Ángel, que nos está escuchando en un aparatillo así muy raro, de estos modernos. Parece un croissant, no sé qué es lo que tiene aquí. Sí. O sea, a lo mejor le ha metido ahí las punticas. A lo mejor. Lo saludamos y a ver cuándo puedes venir y hacemos algo, aunque sea comernos unos huevos fritos. Eso es, no sé dónde los cocinaremos, pero en fin. Miguel Ángel y yo tenemos sitio. Ah, vale. ¿Y vosotros, si no queréis comer langostinos, vais a comer huevos fritos? Pues mejor que langostinos. También sí. Pueden ser las dos cosas. También. Vale. El primero y el segundo. Prosigamos. Prosigamos otro comentario que hicimos. Hablábamos de Richie Blackmore. Que si estaba, que si ahora hacía un grupo. Bueno, Richie Blackmore se le conoce mundialmente por haber sido fundador de los Deep Purple. Aquí donde le Smoke Into Water. Que en todas las discotecas el Juan se hinchaba de pinchar. Nos hinchábamos. De pinchar, De pinchar. Bueno, luego, a la separación de Deep Purple, formó Rainbow. Mismo estilo de Deep Purple, podríamos decir, un poco sí, más parecido. Fue, pero más o menos. Y actualmente ha formado un grupillo de música así un poco, yo qué sé, celta, o celtíbera o algo por el estilo. Y ahora se llaman Blackmore Knights y vamos a escuchar El Templo del Rey. Uy, sí, señor. Creo que la cantante, la voz femenina principal, es su señora. Ajá. O sea que todos se quedan en casa. Todos se quedan en casa. Claro, si es normal. Just because. the tolling of a great black bell. Vaya, vaya balada, ¿eh? Vaya balada, vaya balada. Y vaya bueno, ¿eh? Pondremos más música de Black Knight, porque es que es preciosa toda la música. Sí, señor. Preciosa. Además usa una guitarrica pequeña, una especie de mandolina eléctrica, que suena, fíjate tú cómo suena. ¿Y dónde vamos ahora? Pues vamos, pues, vamos a ir con una amiga mía. Venga, sí, ¿eh? Venga. Vamos, pero vamos, vamos a la amiga que se... Toma. Mía y mía y tuya y sobre todo de los gritos. Ya no lo sé. Sí. Ven con mi amor. Estábamos intentando conectar y hemos ido a conectar con un señor de Madrid, un buen amigo, para que nos explique y nos hable un poco del... Mañana se va a hacer un festival en Ávila, un festival benéfico, en la que van a actuar pues gente como Los Brincos, Paco Pastor, Elena Bianco... Bueno, no vamos a adelantar. Hemos llamado a uno de los presentadores de este evento, que es nuestro amigo, querido amigo Pepe Bell, que creo que está al otro lado del hilo telefónico. ¿Pepe? Buenos días, chicos. Ahora, ahora. Hermanos y todos los oyentes de esta emisora musical. Muy bien. Pepe. ¿Qué pasó? A ver, antes de empezar y que nos hables de esto, te voy a decir, el otro día tuvimos aquí en la emisora a Carlos Jaime, saxofonista y teclista de los Rocking Boys. Sí, señor, sí, señor. Además vive ahí, creo, ¿no? En Zaragoza. Sí, vive en Zaragoza y al lado de la emisora. Exacto. Y lo primero que le dijimos, Carlos, por favor, ¿nos dejarás hablar a nosotros? Entonces te pregunto lo mismo, ¿nos dejarás hablar un poco a nosotros? Eso está hecho. Eso está hecho. Bueno. Yo es que hablo bastante. ¿Cómo me conoces? Por eso. Bueno, oye, sí, háblanos de este concierto de mañana en el que estás tú implicado, como siempre. Bueno. Pero como siempre y donde se te pide ayuda. Claro, así, tú lo has dicho. Yo, como siempre, colaboro con nuestra causa, que es nuestra música de los años 60, 70. Ajá. Totalmente altruista, que quede bien claro. Y ahora, por cierto. Hoy, hace 6 años, que fue el primer encuentro de músicos madrileños en la Sala Berlanga, y de ahí vino el nacimiento de la Asociación Pioneros Madrileños del Pop. Así que hoy estamos de cumpleaños. Pues cumpleaños feliz. Exactamente, muchas felicidades. Y que siga. Gracias. A ver, cuéntame. Bueno, pues mira, cuéntanos. Esto vino a través de Chema Suárez, que es el hermano pequeño de Adolfo Suárez, el presidente que tuvimos en España. Sí. Por cierto, uno de los mejores. Vale. Entonces hay un chico en Ávila, tal Quique AV, que es un DJ, y que habló con el ayuntamiento para hacer 3 días de conciertos. Toma. Y con ellos, claro, forestar, pues toda la Sierra de Ávila, que se quemó, no sé si 20.000 hectáreas. Sí, sí, un desastre. Este pasado agosto, ¿vale? Entonces, Chema, como es también de la asociación y, bueno, gran conocido de muchos, estuvo muy implicado en la música en aquellos años, pues le dijo, oye, por cierto, ¿por qué uno de esos 3 días no lo dedicas un poco a la gente con más edad y a la música de los años 60, que tiene su hueco todavía? Hombre, por fenomenal. Lo que pasa es que, bueno, yo en eso no entiendo ni conozco a nadie. Si os encargáis vosotros, pues tira millas. Así que nada, nos dejaron elegir el día, que es el sábado. Sábado. Mañana. Que es mañana, exactamente. Y bueno, ya como estaba Elia también allí en esa primera comida, y Paco Pastor dijo, oye, pues cuenta conmigo. Y ya Elena, pues digo, perdón, está Elia Montoliva, pues cogió el teléfono y prácticamente todos a los que llamó, pues dijeron que para adelante, que oye, que todo lo que sea, pues echar una mano. Así que obviamente actúan todos gratuitamente. Y mañana iremos para allá. Pues me parece bien. Entre los invitados, veo Carol Evelyn, esta es la hija de Félix y Chari. Exactamente, esta es la hija de Félix con su pareja, que tiene un dúo. Sí, sí. Pues ya lo escucharéis y lo podéis escuchar en el YouTube, que tiene varias cosas puestas. La verdad es que canta extraordinariamente bien. Es la que hace los coros desde hace unos años con su madre, con Chari. Ah, sí, sí. En los pequeñiques, cuando actúan los pequeñiques, van ellas dos, y últimamente también Elia, que como bien sabéis estuvo en el grupo Acuario, sí, en el grupo Eros y tal. Y bueno, pues como digo yo, pasaremos un día fantástico. Pues claro. Luego hay una persona no muy conocida para nosotros, que es Glenda Gaby. Ahí va. Glenda Gaby es una chica que nació en El Salvador, y en el año 74 vino a España. Ella estudió música en París, Londres, en fin, que está muy muy metida en la música. Es una chica que su repertorio va de un poco de boleros, melódico, algo de latino, o sea, pero en plan tradicional, no el latino este, la bachata y otros ritmos ni el reggaetón. Diabólicos. O sea, exacto. De reggaetón, ¿sabes? Nada. Y los demás pues ya los conocéis, Robin Hood es un grupo de pioneros y una mezcla, dijéramos. Que está Joaquín Torres y Félix Arriba, Javier Navarro y Vicente Figaredo, José María Guzmán, que al final ha decidido que en vez de venir él solo se va a venir con el grupo Cadillac. Toma. ¿Vale? Sí. Luego los íberos, Miki y Félix y Arriba, y Ignacio Martín Sequeros, que harán lo que hagan, seguro que lo hacen bien. Exacto. Elena Bianco, Paco Pastor y cerrarán el evento los Brincos. Muy bien. Así que ese es el formato. Sí, ya que estoy en la antena, lo que voy a decir es un poco el tema de las entradas. Ajá. ¿Vale? Se ha creado una página web para este evento, ¿vale? Que se llama Festival La Santa, todo seguido, festivallasanta.com. ¿Vale? Ahí veréis en entradas de que hay tres fechas, 14, 15 y 16. Tenéis que pinchar la del 16. Ajá. El 14 y 15 es música, bueno, aparte que el 14 ya ha pasado y el 15 es hoy, es música moderna, o sea, de estos de raperos y lo que se lleva ahora, la juventud, bueno, Divino Tesoro. Sí. Entonces, el día 16 en lo nuestro hay dos opciones, una que es fila cero, cuesta 10 euros para aquellos que quieran contribuir a la causa sin asistir, y luego los que quieran asistir, la entrada es de 15 euros, ¿vale? Entonces se gestiona a través de esta página web. Ahí precisamente saqué dos para un amigo y no tiene ninguna complicación. Vale, os pide registrarse, como en todos los sitios, para que luego os confirmen en el mail o en el teléfono la reserva, y ya está. Empezará a las 5 de la tarde, ¿eh? Y la duración pues será pues de dos horas. Pues, y, claro, pues durará hasta que acabe. Exacto, hasta que acabe. Cuando acabe ya termina. Ya termina. Pues, Pepe, pues muchas gracias por atendernos. Pues, si quieres añadir algo más. Bueno, sí, añades. Bueno, sí. Con esto no habrá concierto este año de pioneros en el Rialto, como otros estás. No, porque a ver, la gala de premio la queremos hacer. El problema por eso. El problema está que todo esto de la pandemia y demás, pues nos ha fastidiado bastante. Y tanto. Nosotros para estos eventos de las galas de premios teníamos unas ayudas de Fundación SGAE, que este año pasado no las hemos tenido porque ellos han tenido necesidades bastante más importantes, como es ayudar a músicos que se han quedado sin sueldo y sin trabajo. Hombre, ¿sabes? El que vive solamente o directamente de la música, este año lo ha hecho polvo, claro. No, ya, lo comentábamos un día con Elena Bianco, es que se ha sido... Llevamos casi 2 años. Claro, Elena, claro. Fíjate, Elena ganó la Voz Senior, que tenía un montón de galas contratadas, eso estamos hablando del año 20, y todas sucedidas. Suspendidas. O sea, aún más, el otro día le porque vi una foto que iba con muleta, digo, pero ¿qué te ha pasado? Se cayó y de hecho no cogió la baja, porque es que... No, claro. Bueno. Es que para un autónomo ya sabe lo que es la baja. Pues ahí está. No hay ingresos. Pues ahí está. Bueno, Pepe, si quieres añadir algo más. Nada, pues eso, que gracias por vuestra delicadeza en acordaros siempre de nosotros. Sabes que nosotros sí. Nosotros nos acordamos también de Aragón, por supuesto que sí. Así que bueno, que paséis un buen día y ya os contaremos qué tal. Exactamente, mañana el asunto. Seguiremos en contacto solamente a todos los participantes, a los que son prácticamente todos amigos y a los que no, pues sí, darles un abrazo y darle nuestro apoyo desde Aragón. Mañana se lo daré de vuestra parte. Vale, muchas gracias. Un abrazo, bueno, Pepe. Adiós, un abrazo. Bueno, ya hemos hablado con Pepe, ya nos ha explicado. Hombre, pues ha dejado hablar, ¿eh? Sí, ha dejado. Ya es el día que le dije, oye, que te llamaremos, pero con esto. Y ahí se le he recordado. Muy majete. Decir que Pepe Bell siempre que se le llama para estos eventos, siempre está disponible. Siempre. De hecho, fue es el presidente de honor de la Asociación Pioneros Aragoneses y es socio de honor de la Asociación Aragonesa. Y de los Pirineos madrileños. Y los Pirineos madrileños, presidente de honor. Y de los aragoneses, también. Socio de honor. Vale. Bueno, vamos a poner algo de musiquilla mientras entran aquí estos invitados. No me digas. Un grupo de Andorra de Teruel. Toma castaña, venga. Se llaman Última Sentencia. Vale, venga, vamos allá. Y el tema se titula Sueños Robados. Pues vamos a escuchar Sueños Robados. Pues como bien ha dicho Juan, pues esto es un grupo de Andorra llamada Última Sentencia. Y la canción era Sueños Robados. Trata un poco de lo que está pasando en Andorra. Mucho sueño mental y ahora cada vez peor. Y es que el vídeo está muy bien porque está hecho en la central. En la central. Claro. Que ya se está desmontando toda la central. Joder, señor. Y es que, por hacer un poquito comentario, pues Andorra está viviendo un momento musical bastante bueno. Y sobre todo, variado. Porque, fíjate, estos hacían strip punk, lo oiremos. Aunque Andorra de siempre ha estado de una manera u otra ligado a la música. Si nos metemos... Bueno, yo recuerdo que desde de crío, y hace muchos años de esto, siempre, sobre todo las verbenas que se hacían 18 de julio y Santa Bárbara, siempre había orquesta o banda música de siempre ha habido. Si hablamos de folclore, Andorra Villajotera. Toma. de Andorra fue uno de los más grandes cantadores de jota que ha habido en la historia. Sí, señor. Don José Iranzo. Exactamente. El pastor de Andorra. El pastor de Andorra. El pastor de Andorra. Que no soy yo. O sea, yo sí que soy pastor y soy de Andorra. Sí, pero no eres pastor. Pero no. Más. Además tengo una anécdota con el tío José un día en el Casirulo. Algún día la contaré. Eso. Por lo del pastor de Andorra. No hace mucho, o sea, siguiendo en esta línea musical de Andorra, poníamos aquí, igual ponemos luego en antena, y presentábamos un disco de la laudística. Yo creo que es la única laudística que acaba el disco con una canción de AC/DC. Hay que decir que aquí en la laudística está Sergio Aso, que si ahora en los pilares, cada vez que sale grupos de J, el de la bandurria, siempre, siempre está ahí. Un músico, por cierto, buenísimo. Buenísimo. Madre mía. Es, le pega todo lo que se prestó la bandurria, es una maravilla. También deciros que en estos días, un equipillo, estamos buscando datos sobre un músico que según oídas tenía un montón de obras compuestas, incluso una sinfonía de Andorra. Estos datos están por comprobar, ya te digo que estos días estamos investigando sobre este señor. Recopilando datos. Porque lo que sí sabemos es que de vez en cuando salía, no sé qué, a la GAES o algo, a denunciar que le plagiaban música. O sea, como veis. Pero vamos a centrarnos en la música de ahora. O sea, lo que se está haciendo actualmente en Andorra. En poco tiempo, 4 artistas han editado disco. Para un pueblo de 7.000 habitantes. Ya está bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? Que por y cierto, vamos a. Hay una chica. Que la traeremos un día aquí. Hoy no ha podido venir. La Laila Anil. No ha podido venir, pero vendrá. Si puede. O sea, cuando tenga un hueco. Vamos a empezar con alguien que no ha grabado, pero tiene muchos vídeos en YouTube. Y todos los conocemos y los queremos mucho. Que es la de Luz Rock Band. Sí, señor. Son muy buenos, muy buenos. Y vamos con una canción de ellos, que es Feliz Acabé Mi Noche. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Pero todo es poesía. Qué bien suenan, la de Luz. Sí, señor. Recuerdo cuando estuvieron aquí, ahora son artistas invitados, antes éramos teloneros, ahora artistas invitados. Con Los Salvajes, se oían comentarios en la boca que decir, decían, muy bien lo tienen que hacer Los Salvajes para mejorar a los de tu pueblo. La verdad que se pegaron una actuación. Y cuando hicieron también artistas invitados con Los Brincos también se elogiaron mucho, mucho, mucho. Pero a la de Luz, ¿Los Brincos de ahora? Los Brincos de ahora. De ahora. Hace unos años que vinieron a Andorra. Ahora son flojos, no te creas que son buenos. Bueno. Fallan mucho. ¿Qué va? Esos son otros. ¿Los Brincos? Sí. ¿Los de la última época? Los que van ahora. Los que van ahora. Bueno, vamos con otro andorrano, también muy amigo del programa, siempre dispuesto a venir y a colaborar con nosotros, que es Sergio Medina. Ha grabado un disco que se titula Piel Roja, se ha rodeado de muy buena gente y es un disco que recomendamos desde luego aquí, como todo el resto. Piel Roja y Sergio Medina. Siento tan cansado de pelear contra el viento y estrechar su mano. Perdido, me siento tan perdido en este laberinto de cada puerta un pecado. Sentado al borde del precipicio. Dormido, que abrir los ojos me agota, con que me agarre el peligro. Sereno, huyo del desenfreno, del vaivén de caderas, de noches de ibuprofeno. No siento nada, soy un piel roja, amor. Soy enemigo de amarte, un corazón errante. Soy marinero de puertos, el vicio de besarte. Soy la costumbre de huir, soy el peligro al llegar. Soy las ganas de es Chispum. Claro. Catapum. Muy bien. Bueno, vamos con otro grupo de Andorra. Estamos en un espacio dedicado a mi pueblo, Andorra, de Teruel. Existe. Andorra Villa Jotera. Existe, un grupo que existe. Claro, sí. Ellos se hacen llamar Puncarras Malos Pulgos, Malas Pulgas. Pulgas. hacen un punk rock y la verdad es que lo hacen muy bien, aunque no sea lo nuestro, ¿verdad? Con una canción, una versión de una canción, Bella Chao, ¿se acordáis? No, no, no. Que cantaban los, pues la han llevado a su estilo y oye, la verdad es que suena bien. Puncarras malas pulgas. Por mucho que hagas, no es suficiente. Hay que currar y currar y currar. Destapa el aire de los de siempre. Y no dejes de protestar. Mentes en ruinas, hey, por la rutina, hey. Es laboral, laboral, laboral. Uno a uno, seremos muchos contra la estafa salarial. Somos obreros, hey, con mucho orgullo, hey. Hay que luchar y luchar y luchar por sueldos dignos, por un futuro, no al terrorismo empresarial. Este sistema, hey, que huele a mierda, hey, hay que tumbar y tumbar y tumbar. Somos los nietos de aquellas brujas que no pudisteis quemar. Siempre ha sido el capital. Somos obreros con mucho orgullo. Por un futuro hay que luchar. Por el futuro y vida digna en esta puta sociedad. Eso es lo más bonito que hay. Lo más bonito, ¿verdad? Que vayan afinados tal, y conjuntados. Y que voces, por eso es un conjunto. Y las voces. Es decir, que mandamos, que se mandó una canción de estos chicos a Londres a un tal Ari Seur, que es el último cantante que tuvieron los Bravos. Es productor, promotor, todo relacionado con la música. Y dijo que eran muy buenos. Cuando te viene una. Cuando un señor que lleva toda su vida. Que tiene discos de oro y todo, con los Bravos y Solitario y con otros, que ha recorrido medio mundo con la música, que te diga, estos chicos son buenos. Sí. Otra cosa es que, bueno. Y vamos. No, no, ¿y no los puede producir o hacer algo? No adelantemos acontecimientos. Pregunto. No, y yo te contesto. Vale. Bueno. Y por cerrar este espacio, mini espacio dedicado a los músicos de Andorra, que hay muchos más. Va, que no han grabado, o están a punto, porque para Navidad un grupo llamado Ruido va a sacar también otro disco. O sea que se mueve, la música en Andorra se mueve. Y vamos a una chica que decía Juan, pondremos. Y en cuanto pueda vendrá aquí, nos cantará en directo un par de canciones. Ella se hace llamar Laila Añil y nos canta A mi alrededor. A mi alrededor, ni más tiempo ni más lucha por sobrevivir. en este corredor. No, más buitres no, ni más dulce ingenuidad, ni más dolor, ni más palabras gastadas, cansadas de gritar que no, más buitres no. Como un volcán que me enciende y me desnuda ante todos los demás, que me deja sin consuelo y que me obliga a aceptar sin más abrigo que la verdad. Ay, es como un volcán. Si me estallas porque hay que salir, dejar esta ciudad en tus aguas verdes turbulentas, no quiero nadar, tú eres pantano. Echarnos como locos a correr, sin saber que en la orilla de otro amanecer quisimos ver la luz, queríamos vencer. No hay más tiempo que perder, partir esta noche antes del amanecer. Buscaré un lugar con luz y volveré a crecer. No volveré a volver, no volveré a volver. Como un volcán que me enciende y me desnuda ante todos los demás, que me deja sin consuelo y que me obliga a aceptar sin más abrigo que la verdad. Ay, es como un volcán. Si me estallas porque hay que salir, dejar esta ciudad y en tus aguas verdes turbulentas, no quiero nadar, tú eres pantano. Quiero nadar, tú eres pantano, yo busco el mar. Pues ahí está la Leila Neal, que decimos que vendrá un día aquí, a ver, cuando tiene un huequecillo. Y ya para terminar este mini espacio, la música, los músicos andorranos, que volveremos porque esto no paran. Y además van saliendo grupos nuevos. Y si para el mal, pues despedirnos, vamos a poner, ya que los hemos nombrado, y actúan mañana a las 6 de la tarde en la Plaza de Toros, es la agrupación Laudística. Aquí, al invitado que tenemos, claro, cuando acabe esto empezaremos con él, te va a gustar. La Laudística de Andorra Teruel. Vamos allá, control. La canción es de Elvis Presley, una Laudística tocando canción de Elvis Presley, ¿eh? Vamos ya. Y despertar, chiquillos. Muy bien, muy bien. Tendríais que ver la cara de estos dos compañeros que tengo yo aquí, que entre los dos llevan más de 100 años en la música. Uy, 120. 120. Sí. Entre los dos. Bueno, y a velocidad 140. No te pases que viene la denuncia. Bueno, también decir que gran parte de todo esto, que este movimiento en Andorra, se debe al aula de música que hace unos años abrió, con buenos profesores, con buenas... Bueno, que volveremos a hablar, ¿eh? Andorranos. Y ahora vamos aquí, que lo tenemos un poco olvidado. No, que va. Sí. A ver, Marquito, a que nos hacen marcas de control. Yo llevo 58. Seguimos. Anda. Linda chica. Pretty woman. Ah, pues te rollo, ¿eh? Que tiene que tocar rollo, ¿no? Ah. Marcos, dinos hola, buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿sabéis quién son estos que tocan? No. Sí, yo creo que sí. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Quién son? Es que no sé si puedo pronunciar el nombre. Pues son los nuevos junglas. Los nuevos junglas. No, los antiguos. Los antiguos también. Los antiguos, bueno. Nuevos. Bueno, cuando tocaban esto se llamaban los junglas. Exactamente, sí. Ahora, como parece ser que solo queda uno, que yo no sé si es que es muy bueno y sigue la música, o es que es muy malo y lo han abandonado todos, no sé. Eso ya no lo aclarará él, ¿eh? Ay, qué cosas hay que oír. Ya que me llevo bien, ¿eh?, con Marcos. Bueno, no, pero que es Marcos. Sí, Marcos. Marcos Salo. Pero unos me dejan, pero otros vienen, o sea, te quiero decir que claro. Siempre estoy en candelero. Ya, a ver si agarro yo la guitarra para hacer algo con vosotros. Pues oye, para hundiros ya del todo. No, que va. Pues si el que sigue mejora. Sí, eso sí. O mejoro. Pues no te jodas tanto. Paquito, no te jodas tanto. Bueno, a ver, cuéntanos un poco de tu vida musical. Pues bueno. ¿Tenemos tiempo hasta las 12? Pues mira, mi vida musical ha sido de 6 grupos llamados junglas. ¿Llamados junglas? Sí, sí. Seis grupos. Los primeros fueron, o sea, Antonio el cordobés. ¿Será batería? No, el cantante. Ah. Su hermana, que se llama Remedios, se llama porque aún vive. Antonio falleció. El Isidoro del Arco, que aún vive, Isidoro del Arco, hace poco salió en los teléfonos, bueno, tocando la guitarra una jumade. Sí, ¿cómo no? Sí. Y yo íbamos los cuatro. La chica cantaba, la hermana de cantaba muy bien, además era muy guapa. Y era Antonio, su hermano. Yo le hacía alguna voz y todo lo que. Bueno, esos fueron los primeros junglas. Éramos un cuarteto. El segundo junglas fue como ya la chica conoció a un muchacho que también trabajaba con nosotros, que también cantaba con los junglas alguna vez. Ajá. Bueno, se enamoraron. Ay, perdón. Se enamoraron y ella ya se retiró. Ya. Vaya. Entonces siguió el hermano, el Antonio, el cordobés. Seguimos el Isidoro, el del Arco. Mi hermano Jesús. Un tal Quique, le decíamos Quique, pero resulta que se llama Jesús. Porque hace muy poco tiempo que me enteré del nombre de él por parte de la hija. Y yo, claro, los cinco. Seguimos los cinco, pim, pam, pam, pam, pam. Segundos. Luego ahí ya yo lo dejé, me enrollé con orquestas, con otros grupos y todas esas cosas. Creo que llegaste a estar con la orquesta de Broset. Sí, y estuve con Broset, con Salduba, con Saperi. Con Sapetti, con Esteban Zapata. ¿Sí, la orquesta Saló? No, con este no. No. Bueno, sigue. Bueno, sí, pues, estuve, pues eso, con Sabetti ya me quité de trabajar porque ganaba mucho más dinero. ¿Con la música? Con la música, con cuatro días que tocase ganaba mucho más dinero que en un taller que, amigo, que trabajaba de chapista. Y la verdad es que con cuatro días empezamos en San Jorge, lo que es el Garden ahora. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Y pues entonces empiezo a ir a tocar, pim, pam, pam, tres días a la semana, 3 por 4, 12, en 12 días al mes, resulta que ganaba el doble, casi el triple. ¿Cómo? Que en el taller. Y digo, pues me quito y me quité de trabajo. ¿Has dicho chapista? Chapista, sí. Ah, chapista, que no es lo mismo que chapero. No, no es lo mismo. Chapero es... sí, es de la chapa, sí. De las chapas. Sí. Y chapista, arreglar coches. Ya venía desde los 14 años de chapista, o sea que a los 14 años empecé a trabajar. Yo te conocí en los talleres. ¿En cuál? El último, el uno en Las Delicias, pero por la calle Bolivia, por allá abajo, me parece que fue. Y el segundo fue, ya me parece que fue el último, por ahí por la avenida de Navarra. Yo empecé... ¿Hay Santa Borussia o...? Sí, o por ahí. Sí, sí. Bueno, yo estaba ya en el cuarto. ¿Eh? En el cuarto grupo. ¿Estaba ya? ¿En el cuarto junglas? No, en el segundo. ¿Aún? Sí, sí. Ah, bueno, en el segundo te fuiste ya a las orquestas y... orquestas, vale. Y todas las cosas. Y terminaste las orquestas y... Después empecé con el tercer grupo, que fue... Tercer junglas. Mi hermano Jesús, Felipe Arroyo, Pablo Gómez y... Dentro de los segundos junglas, el batería, el Quique, ese se marchó a la mili. Entonces entró mi cuñado, el Antonio. El Antonio. Que ese, vamos a suponer que es el tercer grupo, claro. Sí. Diferente. Vale, hubo cambio. Sí. Luego empecé ya con la chapa, con las orquestas y todo el Belén. Y empezamos a montar... el cuarto. Mi hermano Jesús, el Felipe, Pablo Gómez, Antonio Gil, mi cuñado, y yo. Ese fue el cuarto. Cuarto. Que Felipe venía de los monjes, creo, ¿no? Sí. Además ensayábamos, en los cumples ensayábamos en un local que ellos, a la vuelta, estaban los monjes. Y como ya nos conocíamos, bueno, ya con Felipe nos conocíamos desde críos, sí. Mira, bueno. Entonces... le gustó cómo íbamos nosotros y se acercó y se metió con nosotros. Y en esa época creo que es cuando yo os conocí, sería a finales de los 60. Sí, cuando me... Y es que todos los nombres me suenan porque como todos los domingos, sí, venía un grupo de Zaragoza al Salón Medina, Andorra. Ese grupo es el que claro, subíamos a Andorra. Exactamente. Sí. Íbamos a Santa Isabel. Pero claro, todos los domingos venía... Montaña, me suenan casi todos los... de aquel tiempo, el grupo 70, los monjes, el Nito, que venía también, los junglas, Mundo Rock, creo que estaba también otro. Sí, y había, José, bueno, Antonio, cada domingo venía uno. Bueno, estamos en el cuarto junglas. Cuatro. Bueno, a ver, ese es el tiempo, en el cuarto, sí, es donde más dinero empezamos a ganar, sí, por los pueblos, porque teníamos 5 o 6 pueblos que íbamos fijos, todos los fijos los domingos. Sí. Épila, Borja, Santa Isabel, Montañana, Peñaflor. ¿Qué? En Peñaflor también estuviste. Peñaflor, pero estuve un poco en Peñaflor. Estuvimos en Villamayor también. Pues bueno, eso era el grupo que hacíamos. Casetas. Casetas también, que ahí nos llevaba mucho. Lo que pasa es que en aquellos tiempos no podías ir muy lejos. Bueno, a nosotros nos pasaba, tenías que ir a los pueblos alrededor, porque normalmente actuaban los domingos, la sesión de tarde, terminabas a las 10, mientras que recogías, se te hacía una hora, vuelve y al otro día levántate a las 5 de la mañana para ir a la mina. Claro. Entonces, sí. Porque a nosotros sí que nos llegó un par de veces de Logroño y tal, oferta, pero es que no podías. Además, diferente, si a lo mejor era en viernes por la noche o sábado, bien, pero... En domingo no podías. Además trabajábamos todos. Claro. ¿Y qué me vas a contar? Si yo me bajaba de la furgoneta en el portago y me metía a la fábrica, al Tudor. Claro, sí. O sea que, tela. Sí. Y había veces que me cogían durmiendo, cabeceando. Pero mira, algo que hemos comentado con Pepe Bell, con esta pandemia u otras crisis que han surgido, los que han vivido directamente o solamente de la música lo han pasado peor que los que nosotros, por decirlo así. Porque claro, nosotros la música era un hobby. Remunerado. Casos que dejaban. Remunerado. Son los mejores hobbies. Pero tú, vivías de tu trabajo, pues yo la mina o el trocé, donde fuera. Sí, que hay muchas personas, sobre todo mujeres, de músicos. Mi marido vive de la música. Ah, bueno, sí, sí. Digo, por favor, trabaja en la música. Trabaja en la música. Es difícil vivir de la música. Ah, pues yo he vivido bastante bien, ¿eh? Yo, sí, sí, sí. Dedicándote sobre con eso. Sapetti, con Sapetti me jubilé al taller. Luego volví pues por las circunstancias de la jubilación. Y a ver si acabamos con los jubilados. ¿En cuál estamos? Ya me parece. En el quinto. En el cuarto. Una observación que has dicho antes. Sí. A mí llegó a decirme varias veces. Peri. Sí. No Peri. El valenciano. Peri. Peri. El de los Diablos Blancos, Zarabanda. Ah, sí, bueno. Peri. Que yo he ganado más dinero. Peri Vicente. Que él. Y ellos solo hacían música. Iban bueno, por todo el lío. Sí, sí. Pero claro, yo es que lo que ganaba era limpio, porque tenía mi sueldo. Pero ¿cómo, cómo va a ser limpio si trabajabas en las baterías con lo que ensucia eso? No, sí, el de la música. En la música, ¿no? De la música. Ah. Porque no tenía. Cuidado, cuidado con lo que dices, que te pueden revisar todo lo que cobraste y sale ahí que si segundo sueldo, que si bajo mano, que si. Pasa, amigo. Las orquestas que solo hacen la música, se dedican a eso. Llega a final de año, que si a lo mejor furgón nuevo o aparatos octavos, sí, o sea, renovar esto, vestuarios, tienen que sí, se soltarla. Dejarla. Sí. Vamos a ver si terminamos con los juglas para poner algo de música. Venga, pues. Vamos a ver. ¿En dónde estamos? Esos eran los cuatro. Los cuatro. Cuatro. Cuarto. Cuatro muleros. Con el tiempo. Bueno, pues yo empecé otra vez a trabajar porque, claro, yo me enteraba de los músicos. Que cuando habla, sobre todo de un tal Higuera, Higuera lo consiste, ¿no? Bueno, pues ese un día estábamos con Paco Lázaro, uno de mis pianistas. Sí, Paco Lázaro, bueno, y hablando dice: me cago en, oye, pero sabes que no me ha quedado casi nada de jubilación. Y yo digo: amigo, hostia, pues si estos están viviendo toda la vida de músicos y no le queda casi nada, digo: pues esto me parece que habrá que tomar otro rumbo. Y cogí y me metí otra vez a trabajar. A los 42 o 43 años me metí otra vez a trabajar, aunque sí, con la música. Ya, sí, sí, sí. Sí. De la forma que se va. Bueno, y con eso me jubilé, o sea, me jubilé bastante bien. Mira, por donde. Bueno, y al jubilarme, entonces sí que montamos otra vez el grupo este que llevamos ahora. ¿El que estáis ahora? Sí, que lo empezamos con parte del grupo 70. Ajá. Mi hermano. José Antonio, el que has nombrado antes el grupo, un grupo que has nombrado antes. ¿Monjes? No, otros, el otro, José Antonio. Mundo Rock. José Antonio es batería. Ajá, ¿no? Sí. Pues ese vino de batería con. Ajá. En este último grupo de. Creo que no me dejó ninguno, no lo sé, pero ya son cinco. Sí, sí, es verdad. Ese fue el cinco. El cinco. Se marchó José Antonio, se marcharon los chicos estos del grupo de 70 y metí otros. Entonces ese fue el sexto. El sexto y hace cosa de un año que han entrado uno nuevo. Sí, el Santiago. Santiago que venía de los Rocas Negras. Exactamente. Pero sigues llevando a uno de los grupos 70. ¿Cuál? Sí, Carlos, sí. Claro. Sí, sí, sí. O sea que entonces la actualidad que ahora han decidido que ha llegado el momento de llamarse los antiguos juglas. Ya no sé cómo llamarlo, la verdad es que. Bueno, de momento le diremos antiguos, aunque yo casi les pondría los nuevos juglas. ¿Los nuevos juglas? Parece que. Lo que pasa es que no sé si ya. De momento creo que no nos podemos llamar, porque resulta que se ha apoderado del nombre una persona. ¿El elemento? No, sí. Me digas. Sí, sí. ¿Pero cómo hacen esas cosas? Pues porque yo no, como yo no lo registré nunca, pues este muchacho no se ve porque se ha querido apoderar del nombre, aunque hace muchísimos años que lo conozco, claro. Ya, pues no vamos a decir nombre que todos lo conocemos. Claro. Algún día se verá o se hará o en una. en una próxima reunión de los pioneros. Entonces, para los pioneros sí que se dirá. No sé. Con tu permiso. Sí, sí, sí. Ganar no va a ganar nada. No, o sea, porque es tan sencillo como lo que dices tú, los nuevos junglas, los antiguos junglas, o los junglas con dos S's. Exactamente, sí, sí. Bueno, oye, ¿tenemos algo preparado de aquella época? ¿Tenemos algo de música de los 60, 70? ¿Control? Hombre, tengo algo aquí de... de uno de los, para mí, de los mejores que ha habido. Pues venga, pues ponlo. Los 70. Para echar un traico de agua. La Velvet Underground. Hombre, ponlo. No pega mucho con los junglas, pero ponlo. Estábamos escuchando a los junglas. Ya. Sí, sí. Yo los estoy escuchando yo. Sí, sí. Yo también. Venga, ponlo. Así echaremos un traico de agua y Alfredo se irá por el orujo. Bueno, la pues, Velvet. Pues muy bien. La Velvet Underground. Sí, señor. Tengo por aquí. Al CCDC. Pues venga. Yeah. a veces. ACDC. Sí. Tienen una calle en Leganés, creo que es. ACDC. Zaragoza. Pues mira, en Zaragoza. En Madrid, en Leganés. Creo que una calle. Y un monstruo, ¿no? También ahí en Leganés. También, un monstruo, monstruo de Leganés. Sí, de Leganés. sí, otro dice, me toca. No, bueno. Chiquillo. Por favor. Vamos a ver. Oye, que estoy pensando yo con esto del cambio de nombre. ¿Os acordáis el nombre del Bravos cómo se montó? No. O sea, os dice la historia. Pues en un festival, con la entrada, ponías el nombre que querías que se. O sea, porque se seguían llamando Sonor, los Sonor. Y entre toda la votación, pues los Bravos. Y fue el nombre que puso la audiencia. La audiencia. Luego dicen que ya estaba preparado, tal, pero bueno. Podríamos montar algo así para los. Eso les pasó a los Diablos Blancos, ¿eh? Que no pudieron grabar porque se llamaban Diablos Blancos. Y estaban los Diablos y los Diablos Negros. Y claro, bueno, a ver, Diablos había de todos colores. Ya. Pero tuvieron que cambiar y ponerse Zara Banda, o sea, la banda de Zaragoza, Zara Banda. Sí, bueno, Zara Banda, según nos contó un día, dicen, también fue como un concurso entre los pueblos, sí, por la radio, Radio sí, Juventud, sí, lo que fuera, ¿no? Y fue un taxista que dice, que iba él, pues sí, que estoy hablando del cambio de nombre, dice, pues está bien sencillo. ¿Cómo que dice? No es una banda, sí, y no es Zaragoza, sí, pues Zara Banda. Claro. Y a Vicente, oye, pues me gusta la mientras cosa. Cambiaban el nombre, sí. No tenían local para ensayar. Y venían a ensayar al local que teníamos Flor de Cactus, en la calle de Aropa. Pero te voy a decir una cosa, sí. Los Junglas no se llamaban Los Junglas. No nos llamamos Jungla. Porque Jungla. Ensayábamos en una especie de gravera, con muchas ramas, muchas plantas y muchas cosas, que estaba abajo, en la parte de abajo del Castillo Palomar, allí. Y pues esto parece una jungla. Y nos llamamos jungla. Y como la jungla, ¿no habéis actuado alguna vez? No, porque últimamente había uno que se llamaba la jungla. Ah, porque es que hace 2 años o así. No, yo te estoy hablando de cuando venís por Andorra. No, nos pusieron todos los sitios. Los que vienen los junglas. Entonces lo pusieron el nombre de los, pues en los pueblos. Pues mira, en casetas. Ahí va, que vienen los junglas. Pero nosotros empezamos con jungla, nada más. ¿Podríais volver ahora ese nombre? Igual, claro. Bueno, pues. Pero no quiero mezclar. No, el rollo este. Ya saldrá, como decía, ya saldrá el sol por de quiera. Y vale. ¿El qué? vamos otra vez a escuchar algo. Unos que metían mucha marcha, los Air Wild on Fire. Ah, hombre. Eso en la discoteca, este hombre que tengo enfrente lo pinchaba. Había uno grupo, por ejemplo, este. Luego un poco más tarde, Bonnie M. Te llenaba la pista, que daba gozo. Estos eran buenísimos. Dale, discotequero 100%. Dale. Buenísimo. Thank you. Vaya, qué, como qué más chica, ¿eh? La, sí, esto lo hizo Brother Boniem, el reclamo que sí, tenías sí, cuando se te vaciaba la pista. Metías las otras canciones estas. Esta y los Casi de San Sebán. Sí, sí, sí, sí. ¿Eh? Es que era la música disco. De finales de los 70, principio de. Porque pues esta canción de los 70, era de. ¿Eh? Principio de los 70. No, esta canción exactamente era del 79. Ya, pero te quiero decir que la música disco empezó en el 72. Sí. Bueno, es que hay que decir la música discoteca y la música disco. Que uno de los primeros fue el Giorgio. ¿Os acordáis? Moroder. Giorgio Moroder. Que fue. Era. Hizo la de Lucky, y luego. Luego fue productor y fue el que sacó a Baccara, Boniem. Sí, sí. Que esto salió todo en Alemania. Oye, Marcos. Sí. El primer grupo, ¿en qué año lo formaste? Pues eso fue en el 60 y, el 64, 65, por ahí. Que fue el grupo de eso, ¿no? De, sí, sí, sí. De Jungla. Yo le voy a contar un secreto a Marcos. Vinieron una de las varias veces que vinieron a Andorra. Pues era cuando nosotros estábamos intentando formar el conjunto. Les pedíamos opinión, pues comprar esto, comprar otro, bueno. Y, oye, ¿no nos dejáis tocar una canción? Y me acuerdo que, no sé si fue Jesús, decía, no, es que Marcos le gusta tener la guitarra siempre muy afinada, entonces no le gusta dejarla. Oye, ¿no nos dejáis tocar una canción? Eso dijo mi hermano. Sí, algo así. No sé si fue tu hermano o cualquiera del grupo, ¿no? Bueno, el caso, o sea, para que no marcháramos estos chavales, estos siempre dando muro aquí. ¿Qué hicimos? Como entablar un poco amistad con una cuadrilla de chicas, un poco amistad. En la cuadrilla de chicas estaba la hermana del bajista. Dijimos, oye, ¿por qué no les decís a estos? Al cuarto de hora o 20 minutos, dice, oye, que la verbena empieza a las 11, bajaros media hora antes que os dejarán tocar. O sea que el favor os lo el favor lo suventó la hermana del bajista. Pues yo no conocía a ninguna chica para. No, que fue Felipe el que se sí que sí, tuvo sí. La novia allí y ahora está casado. Claro, a Felipe. Bueno, Marcos. Sí. ¿Qué pasa con los Junglas? ¿Otra vez? Están descansando. ¿Qué quieres que te diga? No sé, ¿cómo? ¿A qué te refieres? ¿Vais a seguir como Junglas? No, de momento no. De momento no. No, porque no queremos. Puede. No queremos tener líos. Yo sobre todo no quiero tener líos ahí por una tontería, que eso para mí ha sido una tontería, pero bueno. Evitar problemas, ¿sabes? Bueno, sí, nos sí. Podemos llamar de otra forma y pasa igual. Porque el uno es de Grupo 70, el otro era de los. De los monjes. El de los monjes, sí. Otro rocanegras que. Eso es, ya no. Lo único que soy yo, porque mi hermano, y otro Guayanes. ¿Cuál? ¿No? ¿Qué? ¿Está Josó? Ay, coño, es verdad. Ah. Sí. ¿Pero por qué dices esos palabras? Mal hablado. No, está bien hecho. Espera, que lo borro. Vale, bórralo. O sea, es que entonces se va a usar la formación del grupo. ¿Desde ahora? De ahora, el batería. El batería. Es que. Ha estado con. Pero no oficialmente. Es José Antonio, sí. José Antonio, pero que se marchó porque se fue a vivir a Cadrete, entonces bueno, tenía que sí. Venir todos los días, luego subir, pero bueno, problema. Luego está tú, de los Junglas, sí. De los Monjes, Grupo 70, Rocas Negras, me falta uno. Y Guayanés. Y Guayanés. Bueno, Guayanés y otros muchos. Los Guayanés, sí, bueno, es que claro, José ha estado en muchos grupos. En claro. Muchos. Sí, pero Josó no es de los primeros Guayanes. No, bueno, pues los segundos son los terceros, es igual. Aquí no hablamos de lo que quiero decir yo ni de Junglas, volviendo a Junglas, solo hay uno. Sí. Que en cierto modo, pues también es sirve tontería seguir con el mismo nombre. Claro. Porque es que en ese igual podía ser Junglas que podía llamarse los Rocas Negras como grupo los 70, monjes. Como Grupo 70. Sí, sí. También fuimos 5x4, que estábamos mi hermano, mi hijo, el Lucho, el Bolita. Pero ¿y cómo metís 20 tíos en un escenario? Claro, 5x4, 20. ¿20? Claro, 5x4, 20. Yo creía que era 4x5. También son 20, también, tú, qué casualidad. Qué barbaridad, tú. Lo que sabemos, O 10 y 10. De música no tenemos ni idea, pero de matemáticas. ¡Oh! Tampoco. Sí. Y matemáticamente nos vamos al año 1968. ¿Sí? A mí de los junglas. No, nos vamos con Fórmula. Con los que todo verano cascaban, pero bien. Los Fórmula Quinta. ¿Os acordáis de ellos? Sí. Por cierto, Paco Pastor estará mañana en el concierto este solidario. Sí. Vamos a escuchar el Tengo tu amor. Te va. Tengo tu amor. Uy. Sé que en realidad pudiera sucederme a mí. Sé muy bien que todo amor significa esclavitud. Perderé mi libertad por ganar tu juventud. Yo prefiero ser esclavo estando enamorado, a ser libre como el viento y vivir sin tu amor. Tengo tu amor. Marco, creo que tienes una anécdota con estos Fórmula Quinta, ¿no? Sí, tengo una anécdota. Cuando estaba yo con Zapetí ahí en San Jorge, que vinieron a actuar, y la guitarra, que por cierto vivían en Madrid, sí. La guitarra vivía en Madrid, porque fui con la Teresa Raval y un día dando una vuelta por allí lo vi. Sí, ya todo de Madrid. Sí, y estaba afinando la guitarra y no. Entonces no había afinadores, ¿eh? No había. No. Al quinto traste. Sí. Y no podía afinarla. Y estábamos con Carlitos, ¿te acuerdas, Carlitos? Sí, hombre. Bueno, pues Carlitos y yo estábamos así. Y le digo, oye, ¿quieres que te la afine yo? Yo, ¿por qué estaba tocando allí? Sí, claro. Se lo dije, no era uno que había allí para bailar. Se lo dije, pero de verdad que Sí. Por echar una mano. Eso es. Y se me quedó mirando. Así, con una cara. Vale. Bueno. Había veces que esta gente, pues, bueno, se creía que por tener un hombre. No es lo más normal, porque nosotros, con todos los que hemos tratado, todos, una maravilla. Recuerdo las palabras que nos dijo una vez Miguel, el de los brincos, que decía, Pedro, que somos gente normal, lo que pasa es que de vez en cuando nos subimos a un escenario, pero ya está. Sí. Pero claro, porque estaba abajo, pues. Precisamente eso siempre lo vemos allá arriba. Sí, claro, es verdad. Pues se nos está marchando el tiempo. Que ponemos una cancioncica más y. Hombre, pronto. Y nos alabamos. Bueno, según el reloj, son las 8 menos 25. Una vez vinieron en Fórmula Quinta. Ponemos. Con el equipo. Joder. Yeah. rigoletta che mi sirva para morir. E quiero una camiseta che tenga il numero 10. Bueno, y tras, y como dice, pues nos bueno, vamos con la motocicleta. Canción de los Bravos, la única canción que grabaron realmente los Bravos en la época de Mike. Porque iban a grabar a Inglaterra y allí los músicos, el estudio, por orden, por ley, tenían que ser ingleses. Claro, claro. Y nada, agradecemos aquí la visita de nuestro amigo Marcos Saló. Sí, señor. Marcos que, Saló. Que vamos a hacer hasta un concurso, a ver qué nombre le ponemos. ¿A mí otra vez? A ti, sí. Al grupo, a los nuevos, a los antiguos junglas. Bueno, chicos, nos vamos. Que nosotros nos vamos, ¿eh? Sí, sí. Que no. Terminéis bien las fiestas. Y bueno, nos vemos el próximo viernes. Y sobre todo, cuidaros, ¿eh? Cuidaros. Sí, yo me cuido mucho, ¿eh? Sí, vale. Sí, pasa. Lo que pasa es que de vez en cuando bebo algo. Aunque sea agua, ¿no? Mira, yo sea agua. Tengo, me bebo 2 litros de agua, así estoy, que para allí, para allá. Bueno, y saludamos al pueblo de Andorra, que hemos hecho un microespacio dedicado a ellos. Ahí está, sí, señor. Y nada más, que nos vamos. Adiós. Un abrazo a todos. Venga, eso. Adiós, adiós. Muy bien. Dijeras que tu amor me destrozó.